Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Iglesia del Santísimo Redentor de nuestras virtudes. Gracias, hermanos y hermanas, ovejas descarriadas que vagáis por este valle de lágrimas. Yo os digo, la fe es la solución. Oh my Lord. Mirad, hermanas y hermanos. Yo logré salir del redil del pecado. ¿Y cómo? Os preguntaréis. Gracias a la fe, hermanos. ¡Sí! Estoy lleno de fe. Lleno de fe en el Señor. ¡Oh, my Lord! Estoy lleno de fe. ¡Es mentira! ¡Estoy lleno de fe! ¡Es mentira! ¿Qué dices tú, pecador? ¡Pecador! Yo no digo nada, es el radioscopio. Dice que usted no siente la fe. ¡Ateo! ¡Agnóstico! ¡Científico! ¡Divulgador! ¡Tú! ¿Te atreves a entrar en la casa del Señor con ese aparato del diablo? ¡Sí, hermanos! ¡Es! ¡Esta es la mala hierba que hay que extirpar de raíz! ¡A por él! ¡Atícale con la fe en la cabeza! ¿Pero qué hacen con ese palo? ¡Pero oigan! ¡Sí, hermanos! ¡El Señor lo ha fulminado! ¡Alabado sea el Señor! ¡Demos gracias a Dios! Cuevas del Sacromonte, Granada. Así está, maestro. Sentimiento, mucho sentimiento. Pero ¿qué duende tiene, gitano? No, duende no tiene. Ay, ¿qué dice el payo de la coleta? Que yo no tengo duende yo. No, lo dice el radioscopio. Mucha técnica, pero de duende nada. Pero Manuel, ¿tú estás escuchando al payo gordo este? Eso me lo vas a repetir tú a la cara, coleta. Pero oiga, que yo no tengo la culpa, que es el radioscopio, es ciencia. ¡Espere! Pero Manuel, ¿qué ha hecho con él? Yo nada, se ha volatilizado el espíritu, que no tiene duende ni Manuel ni nada, vamos. Pues sí. Sí que te ha metido en más de un lío el radioscopio. Y todo por la increíble capacidad que tiene de captar los sentimientos de la gente. Bueno, tampoco es tan increíble, Emilio. En la Universidad de Granada han desarrollado un proyecto en el que mediante una cámara termográfica y midiendo las variaciones de temperatura de ciertas partes de nuestro cuerpo, son capaces de detectar si realmente estás sintiendo lo que dices que estás sintiendo o no. ¿Sí? Sí. Pero antes, a ver, Emilio, ¿por qué no hacemos un comienzo de programa normal, como el que hacen todos los programas de radio? ¡Qué rollo!, ¿no? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y responsable del Radioscopio, un prodigioso aparato de funciones igualmente prodigiosas que, por razones que no viene a cuento desvelar en este momento, cayó en mis manos hace años, lo que me ha permitido ser, pues... ¿Qué diablos? ¿Qué fue la falsa modestia? Un experto mundial en su manejo. Ya, bueno, ala, venga, dale el cacharro y empecemos, venga. Con respeto, Susana, ¿eh? Mira que te he dicho que lo trates con respeto. Durante los tres últimos minutos, 50 millones de células se han muerto en tu organismo. De hecho, la muerte te mantiene vivo. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Ha salido prácticamente en todos los medios. Ya nos lo decía el cuento, a quien miente le crece la nariz. La del pobre Pinocho acabó teniendo hasta flora y fauna, y su hada madrina no andaba en su Científicos cabina. De la Universidad de Granada han aplicado por primera vez la termografía al ámbito de la psicología, en un trabajo de investigación que ha corroborado el denominado efecto. La nariz es un indicador de nuestros procesos psicológicos, aunque en realidad no crece. Esta cámara termográfica demuestra que cuando mentimos... Sí, aunque el principal titular ha sido que la nariz puede delatar a los mentirosos, el bautizado como efecto Pinocho, este trabajo de Emilio Gómez Milán y Elvira Salazar, tiene muchas más cosas interesantes. Emilio Gómez Milán, profesor del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, con publicaciones internacionales en atención, función ejecutiva, inteligencia, razonamiento, sinestesia, auras, esquizofrenia o esclerosis múltiple. Elvira Salazar, doctora en psicología experimental con la tesis Termografía aplicada a la psicología básica, miembro del grupo de investigación de la Junta de Andalucía sobre entrenamiento cognitivo. Bueno, damos la bienvenida a nuestros invitados, a Emilio y a Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos al Radioscopio a los dos. Bueno, como ya hemos comentado, lo que más ha trascendido a la prensa es esta aparente relación entre la mentira y un descenso en la temperatura de nuestra nariz. Pero en realidad, el proyecto lo que pretendía es establecer una relación entre determinados estados psicológicos y cambios en la temperatura corporal. De aquí surge unir psicología y termografía. ¿Cómo se os ocurre esta idea y concretamente qué trabajos habéis desarrollado en este proyecto, Elvira? Nosotros llevamos varios años buscando la relación entre lo que son los marcadores somáticos, es decir, la fisiología del cuerpo y determinados procesos psicológicos. Entonces, la termografía nos parecía una de las técnicas que más podía ayudarnos a estudiar ciertos procesos y hemos realizado diferentes investigaciones uniendo precisamente esos marcadores a través de la temperatura de la piel y diferentes procesos psicológicos, en concreto o los más amplios, los cuales el estudio de las emociones profundas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la termografía, si te parece. Explícanos rápidamente, para que todos nos situemos, en qué consiste y qué aplicaciones tiene. Muy bien, pues consiste en medir los cambios térmicos de la piel, cómo suceden previamente a un estado psicológico y durante el estado psicológico, en observar esos cambios y hallar si son significativos a nivel estadístico, que nos permita conocer un poco si realmente esos cambios están relacionados con los procesos psicológicos. Se aplica, lo han aplicado dentro de las técnicas militares, se aplica a la veterinaria, se aplica en la industria de la construcción también, y ahora pues más recientemente a la medicina, muy ampliamente, y a la psicología. Anda, que en el cine no han aparecido cámaras termográficas. Esas de ven en la oscuridad, claro. Durante la guerra, sí. Bueno, ¿cuáles son las bases fisiológicas para que un estado psicológico se pueda traducir en algo físico, es decir, en un cambio, en este caso, de temperatura? Sobre todo cuando, al fin y al cabo, bueno, pues la psicología pues aparenta ser algo muy cultural, ¿no? El propio concepto de mentira, de fe religiosa, etcétera, etcétera, puede depender mucho de una cultura a otra. ¿Cómo se traduce esto en un cambio fisiológico que podemos medir? Bien, en primer lugar, decir que tanto la genética como la cultura están siempre presentes en todo. Y en el caso de la psicología, desde el principio de la historia de la psicología ha existido lo que se llama la psicología de los pueblos. Pero digamos que nosotros no estudiamos la cultura, pero sí estudiamos pueblos donde determinados fenómenos psicológicos se manifiestan más que en otros. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los sentimientos, los andaluces los expresamos más que, por ejemplo, los alemanes. Y en ese sentido, la cultura del sur es una cultura muy propicia para estudiar estados subjetivos, como pueden ser la fe religiosa, el duende flamenco, igual que, por ejemplo, en Lisboa se habla del fado portugués y de la saudade, etcétera. Lo importante es que estos estados subjetivos se corresponden en diferentes niveles de análisis con fenómenos cerebrales, es decir, ocurren en el cerebro, y con estados corporales, como en este caso puede ser el cambio de la temperatura. Por ejemplo, otro fenómeno muy conocido en el campo científico es la sinestesia. Inicialmente se pensaba que era una mera metáfora literaria. Luego se ha investigado y corresponde con un síndrome clínico, es decir, con un estado corporal y cerebral. El proyecto lo habéis aplicado a tres tipos de cualias. Esa palabra ya ha explicado Elvira qué significa. Es como se denominan los sentimientos y las sensaciones que son subjetivas. El fervor religioso, la extra alta empatía con los demás y el duende flamenco. ¿Por qué habéis elegido precisamente estos cualias y cómo diseñasteis los experimentos para poder comprobarlos? Nosotros elegimos estos qualia porque nosotros somos los dos andaluces y nuestro grupo está aquí. Entonces, el fervor religioso o el flamenco son dos cosas que nos encontramos aquí en Andalucía. Y al igual que otros autores han comenzado estudiando los qualia dentro de su cultura, para nosotros era importante hacerlo de la misma manera. Sobre todo porque además podemos encontrar muchas personas que en las que realmente testear nuestros experimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos diseñado experimentos específicos para temas religiosos y para el flamenco. Hemos contado además con la colaboración del Conservatorio de Danza, de alumnas de los últimos cursos, y hemos diseñado una serie de experimentos basados en movimientos de flamenco donde ellas podían verse, ¿no? Y un poco pues ver los cambios térmicos en función de esa manipulación, ¿no? de los estímulos. Sí. Bueno, en vuestro trabajo hay suficiente base estadística como para asegurar que existe realmente una correlación fuerte entre la respuesta fisiológica y el estudio psicológico. Y esto os lo pregunta un astrónomo que con 10 galaxias sacamos la energía oscura del universo, ¿eh? O sea, que no necesitamos mucha más base estadística para cambiar toda la física, ¿eh? Digamos, para ser breves, que sí, porque nosotros somos psicólogos experimentales o psicólogos básicos, lo que significa que esto ha pasado la prueba del laboratorio. Si ahora lo quieres hacer otro tipo de uso, digamos más ecológico, más clínico, tendrías que cambiar el tipo de estadística y el tamaño de las muestras y pasar de estudios de grupo a estudios individuales, y en vez de hacerlo con 10 personas, hacerlos con 100. Pero por poner una metáfora, es como con un fármaco que se ha probado con ratones. Ya funciona con ratones, pero para aplicarlo a humanos tiene que pasar una serie de etapas. Nuestros datos también. Uh-huh. Bueno, venga, vamos con el efecto Pinocho. ¿Dónde surge este efecto Pinocho que tanto revuelo ha provocado en todos los medios de comunicación? Bien, digamos que el efecto Pinocho surge, le damos esta especie de nombre familiar, una vez que descubrimos que cuando tratamos de ver en la temperatura corporal donde se relacionan los estados mentales con cambios en temperatura, vemos que la nariz es un lugar privilegiado. La frente no cambia mucho en función de que tú estés más nervioso o menos, o tengas un estado mental u otro, pero la temperatura de la nariz sí. De ahí empieza a surgir el nombre. Luego, revisando la literatura previa, los estudios de conducta no verbal, ya había autores que habían demostrado que cuando una persona miente le pica la nariz y tiende a rascarse la nariz, y posiblemente está relacionado con ese mayor flujo de sangre. Pero para nosotros no nos importa tanto, y de hecho no hablamos de mentiras de hechos, de decir la verdad o la mentira, sino que hablamos de sentir o de no sentir, porque existen determinados síndromes patológicos, como pueden ser la alexitimia, donde hay personas que dicen que tienen un sentimiento, pero realmente, digamos, están vacíos por dentro, no tienen ese sentimiento, y ese es el objetivo de fundamental de nuestra investigación. Uh-huh. Más que la mentira es la falta de sinceridad en el sentimiento, ¿no? Sí, pero puede ser que tratas de engañar a los otros o que te autoengañes a ti mismo. ¿Sí? Uh-huh. Realmente no sabes lo que sientes. Y de ahí el fervor religioso o el flamenco, ¿no? La gente que dice que siente mucho un determinado sentimiento religioso, sí, o el duende flamenco. Ahí, ¿qué habéis notado? ¿Cuáles son los cambios que se han producido cuando alguien no siente todo el duende que dice que está sintiendo, o cuando alguien no tiene toda esa fe religiosa que dice procesar? En realidad, ese último punto que tú nos comentas está un poquito por ver, ¿no? Nosotros hemos hecho estudio termográfico del patrón del flamenco y tenemos cambios, por ejemplo, en los glúteos, ¿no? Es una de las zonas en donde hemos detectado cambios térmicos, a la vez, por supuesto, que cambios cerebrales, porque no olvidemos que nosotros hemos basado la investigación en dos cosas, la termografía y la resonancia magnética. Entonces, hemos hecho un estudio tanto cerebral, donde la ínsula, que es una zona del cerebro entre el lóbulo parietal y el temporal, se nos presenta como una zona importante, y también los cambios térmicos. En el caso del flamenco, en los glúteos; en el caso del tema religioso, en la punta de la nariz. O sea, la ínsula se activa y eso es lo que se traduce en un cambio de temperatura corporal. No es que esté directamente, esa causalidad no la podemos decir así, lo que se hemos encontrado una correlación entre ambos. Pero sí es interesante destacar que la ínsula es una pieza del cerebro muy especial, porque es una pieza del cerebro que lo que hace es medir el estado del cuerpo. De manera que la ínsula está relacionada con cosas como el dolor físico, como la sensación de asco o como la detección y regulación de la temperatura. Y en ese sentido es muy importante, porque forma parte tanto del sistema de recompensa cerebral o de placer del cerebro, como cuando comes y disfrutas de algo, como del sistema del dolor del cerebro. Y eso es muy interesante, porque quiere decir que todos los qualias, todos los sentimientos complejos, tienen un componente de placer y de dolor. Elvira, Emilio, ¿cuáles van a ser vuestras futuras investigaciones? Nuestro objetivo básico es ir de lo local a lo universal, es decir, descubrir fenómenos psicológicos que hablen del ser humano en general, pero hacerlo desde Andalucía. Y en ese sentido sí me gustaría hacer un llamamiento a la Junta de Andalucía, por ejemplo, aunque estamos en crisis, de cara a la financiación, porque sí es verdad que con los recortes los grupos estamos sin financiación. Y bueno, sin financiación no se puede hacer investigación. Pues con eso nos quedamos, que nos parece una frase preciosa. Emilio y Elvira, mil gracias y enhorabuena por vuestro trabajo, de muchísimas verdad. Gracias. Gracias a vosotros. Aunque ahora sea un gordaco, yo de joven era flaco, practiqué bici de montaña y hasta fui campeón de España. Pero ¿sabes lo que pasa? Me llamaron de la NASA, luego estuve haciendo comedia y dejé mi novela a medias. Soy el único que tiene el vídeo de Ricky Martin y el perro en una cinta VHS en casa de mis padres en mi pueblo. Yo fui novio de Shakira cuando su primera gira. Al principio iba de morena y tampoco estaba tan buena. Yo inventé el bocata de colacao y mantequilla y le vendí la idea al que después sacó la nocilla. Me encontré en un chiringuito a Obama comiendo callos con Ringo Starr y los invité a mojitos y el negro acabó imitando a Chiquito contando el de llévame al circo papá. Y entonces ya confesé entre chupitos que yo me inventé lo del fistro de ordenar. Desde RAI Granada, el radioscopio. Oye, Emilio, que estamos hablando de mentiras, me he acordado de una sección que hace mucho que no tenemos. No me lo digas, la ciencia es fake. Me encantan las películas de juicios. Suelen ser una magnífica alegoría de la lucha eterna entre la verdad y la mentira. Y siempre hay una sorpresa final donde se desvela que después de todo, todo es mentira. Silencio, silencio en la sala. Va a comenzar el juicio. La Sociedad Mundial contra el profesor Wang Wu-Suk. Profesor Wu-Suk, ¿cómo se declara ante las acusaciones de malversación de dinero público, violación de las leyes bioéticas y falsificación de datos científicos? Inocente, señoría. ¡Silencio! Señor fiscal, proceda. Con la venia, señoría. ¿Es usted el científico Wang Wu-Suk, profesor de biotecnología de la Universidad Nacional de Seúl hasta 2006 y uno de los mayores expertos en células madre? Sí, señor, lo soy. Protesto, señoría. Es de sobra conocida la fama mundial de mi defendido. Protesta aceptada. ¿Podría entrar la fiscalía directamente en su argumentación, por favor? Gracias. Disculpe, señoría. Señor Wu-Suk, ¿es cierto que nació usted en una familia humilde de Corea y que su padre murió cuando apenas tenía usted 5 años? ¿Por lo que tuvo que trabajar en una granja para poder costearse los estudios? Protesto, señoría. El origen de mi representado es irrelevante. Magistrado, intento establecer una relación entre el origen humilde del acusado y la necesidad de fama y notoriedad que le llevó a cometer los hechos que aquí se le juzgan. Protesta rechazada. Responda el acusado. Sí, es cierto. Logré licenciarme en veterinaria y tras mi doctorado tenía muy claro mi objetivo, curar lo incurable. Así que me dediqué en cuerpo y alma a la investigación en células madre. Y bien que lo hizo. La mayor parte de los miembros de su equipo han confesado la tremenda presión que suponía trabajar con usted. No les pedía nada que no hiciera yo. Llegaba a la universidad a las 6 de la mañana y regresaba a casa a medianoche. Esos vagos no entendían la importancia de nuestra misión. Aún así, logramos clonar varias vacas. Vayamos a los hechos. En 2004 y 2005 publicó sendos artículos en la revista Science. ¿Puede recordar al tribunal su contenido? Sí. Habíamos extraído con éxito células madre procedentes de embriones humanos clonados por nosotros mismos mediante la técnica de transferencia nuclear de células somáticas. En el segundo de ellos logramos hasta 11 líneas celulares de 185 óvulos. Clonar embriones humanos. ¿Había logrado alguien algo similar? Ni remotamente. Avanzamos años luz. ¿Cuál fue su repercusión? Pasé a ser un referente internacional en células madre y, bueno, me convertí en una especie de héroe nacional. Los niños llevaban camisetas con mi cara y las madres ponían mi nombre a sus hijos. La revista Time me declaró hombre del año e incluso critiqué abiertamente la política sobre células madre de George Bush. Ya. Y abrió usted la esperanza a millones de pacientes con enfermedades incurables. ¡Una falsa esperanza! Protesto, eso es demagogia. Señoría, es necesario para valorar la gravedad de los hechos. Continúe, pero vaya al óvulo, digo, al grano. Señores y señoras del tribunal, tengo aquí una declaración de dos de los más íntimos colaboradores del señor Wu Suk, que aseguran que el acusado cometió vergonzantes irregularidades éticas en la adquisición de los óvulos. ¿Qué tiene que decir a esto, profesor? Sí, va. Reconozco que pagué a mujeres para que donaran sus óvulos. Y es cierto que también donaron algunas de mis becarias. Pero eso era por la ciencia. Sí, ya. Y la demostrada malversación de enormes cantidades de dinero público que usted cometió, ¿era también por la ciencia? No. Aquello era porque mi mujer se encaprichó de un coche de lujo. Y porque la ciencia de primer nivel es cara. ¿O qué se piensa usted? Pero sobre todo, su propia universidad demostró que usted fabricó todos los datos. Jamás logró clonar embriones humanos. Y menos extraer células madre de ellos. ¡Todo era una gran mentira! ¡Protesto! Cloné un perro, Snoopy. Un perro no es un hombre, señor Busuk. Pero un hombre sí puede ser un perro, como todos los que han conspirado contra mí por envidia. ¡Silencio! Miembros del tribunal, este hombre es una vergüenza para la ciencia. Se dejó arrastrar por su ansia de fama y prestigio. Creyó que sería el primer hombre en clonar seres humanos y no dudó en mancillar los más básicos principios éticos y morales, además de dejar sin esperanza a millones de personas. Protesto, el fiscal está condicionando el tribunal. Está bien, su turno, abogada. No voy a hacer preguntas. ¿Cómo? Llamo a declarar al profesor Wang Busuk. Pero se ha vuelto loca, lo tiene delante. No, señoría, yo soy el profesor Wang Busuk. Pero entonces, ¿a quién he interrogado yo? Hola, amo. ¿Qué tal lo he hecho? Muy bien, número 17. Ahora regresa con el resto y no comas tanto, que estás engordando. No hace falta que suba al estrado, profesor, ni que el tribunal se reúna. Declaro al profesor Wang Wusuk culpable de malversación de fondos públicos y de violar las más básicas leyes bioéticas, por lo que le condeno a 2 años de cárcel. Respecto a lo de la clonación de embriones humanos, queda libre de los cargos. El juicio ha terminado. Por favor, retiren a los 2 acusados. Wang Wusuk dimitió de todos sus cargos, pero nunca entró en prisión. Actualmente sigue investigando en instituciones de segunda fila. A pesar de la falsedad de parte de sus trabajos, se reconoce sus innovaciones en el campo de investigación con células madre. En fin, ya ven, al final, incluso la mentira tiene su parte de verdad. ¿Verdad, Felonía? Felonía, ¿tú no eres Felonía? Gata mala, ya te has estado clonando. En fin, recuerden, todo el mundo miente, incluso los clones. Hasta la próxima. Until tomorrow. Emilio, volando como siempre, cuéntanos quién ha hecho hoy posible el radioscopio. Realización de sonido, José Miguel Álvarez, con las colaboraciones de Dani Guirado y la Fundación Descubre y nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Felipe Jiménez y Carmen González. Seguimos en contacto en nuestra página web http://radioscopio.ia.es, en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com y en nuestra página de Facebook, El Radioscopio, en Radio Andalucía, información de Canal Sur Radio. Adiós. Miénteme, Susana, miénteme. El análisis sugiere que James había estado antes en casa de la señorita McCartney. Pregunta, ¿has estado alguna vez en su casa? No, nunca he estado en su casa. Esa repetición indica una mentira. Pero al preguntarle sobre la muerte de su profesora, lo que vimos fue esto. Cejas oblicuas. Tristeza. A mí me parece culpa. Bueno, a lo mejor no tenía intención de matarla. Pudo ser un accidente. Claro. Vale, accedí a que el alcalde les dejara hablar con el chico, pero ahora está haciendo suposiciones absurdas que no se basan en ninguna prueba concluyente. No fue un accidente. Y personalmente creo que su trabajo es ridículo. Hace un momento, vi cómo le sonreía a su compañera. La miró un momento y después desvió la mirada. Y ella levantó la barbilla, que revela profunda vergüenza. Ustedes dos tuvieron una aventura. Ella no quiere repetirlo, debido a su mujer y todo eso. Pero usted insiste. No, no se toque la nariz. Los hombres tenemos tejido eréctil ahí. Pica cuando escondemos algo. Lo que quiero es mentira, que cante por cantar, es mentira, que sea mejor torero con toros de verdad.